En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Álex Castellano. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del pueblo. Continuamos con el programa en los últimos minutos de este sábado y naturalmente los últimos minutos resultan muy gratos cuando tenemos la visita de cantantes, chicos y chicas de aquí de Córdoba, porque es el momento más dulce de la mañana. Tenemos hoy especialmente una visita que apreciamos muchísimo. Es una amiga del programa, ha estado en varias ocasiones, siempre está dispuesta si el tiempo se lo permite, y esta mañana también ha venido a visitarnos aquí a Paradigma Radio, este nuevo estudio. Félix Ortega, ¿qué te pareció el estudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me pareció muy bonito el escondite. Está bonito, ¿no? Sí. Ella es Sarabanda y Sarabanda es una mujer multifacética porque es profesora, canta y a veces también hace de juez. Y hace poquitos días estuviste haciendo una función de juez en una participación musical. ¿Qué tal fue la experiencia? Pues bueno, yo hace un año que participé en el Dynamo Music, este concurso que gané de la Casa de la Juventud, y pues no tenía tan claro cómo era de difícil puntuar a compañeros, claro. A mí me invitaron este año y resulta que ya el año pasado me pasó que éramos compañeros, amigos los que nos enfrentábamos también, en el concurso, ¿no? Y ahora estaba yo escuchándolo a ellos desde fuera, viendo la reacción del público, la de la otra parte del jurado, fue muy interesante. Hombre, no es... Es difícil, ¿no? ¿Qué puede más? ¿Sentimiento, la amistad y no, esas no. cosas? No, intenté que no, vamos, eso no. Eso había que apartarlo un poco y valorar otras cosas, pero que ya te digo que es que siendo algo musical, al final yo me sentía amiga de los cuatro, porque claro, los entiende lo que están haciendo ahí arriba. Y verlos así desde una visión de juez, ¿es distinto a escucharlo, pues como estás escuchando cualquier concierto? ¿Cambia la cosa? Eso para mí sí era difícil, porque yo es que estaba con un concierto y disfrutando, a lo mejor sí, tenía en cuenta alguna cosa, pero que al final no deja de ser música y es positivo, así que hay que valorar, pero que es difícil. Tenemos un disco pendiente que hay que grabar, no coincide en la agenda, cuesta, ¿está costando mucho? Bueno, digamos que este ha sido un año de cambios para mí. Y el disco pues ha estado un poquito esperándome y me esperará, porque ya mismo creo yo que estoy tocando con dos músicos, un guitarrista, Alfonso Seijo, y el percusión Valentín, que siempre me acompaña últimamente. Uh-huh. Y bueno, nuestras agendas de tres encajaban, pero a veces también los ritmos. Ahora, a ver si en verano tenemos casi una pequeña gira y todo. Qué bueno. No, yo le llamo a concierto aquí en Córdoba. Sí. Y ya nos ponemos las pilas para hacerlo. Oye, ¿y estos cambios han sido buenos? Ha habido de todo. Ha habido de todo un poquito, ¿no? Sí. Bueno, Pero la música tiene que seguir, así que... Vamos a ser positivos, que todo va a ir bien, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Hoy te invitamos, naturalmente, para charlar contigo y también disfrutar de tu música, de tus canciones. ¿Qué te parece si empezamos con un temita musical? Pues para esto mismo que hemos dicho de los cambios, es una que se llama Ya Vale. ¿Ah, sí? No es para los cambios, pero bueno, es para cuando te quedas un poco pensando en una cosa y continuamente dices, ya vale, voy a pasar a otra cosa. Sí, vale la pena, ya vale, ¿no? Ya, vamos ya a pasar por otra cosa. Vamos a ver, Ya Vale, ¿cómo suena? Con el guitarlele, hay que decir que lo he traído. Uh-huh. A ver cómo suena. ¿Cómo suena? A ver, vamos a esa aventura. De sentirse poca cosa. Puede ser el más guapo, la más alta, el más listo, la mejor. Y yo puedo ser maravillosa, porque si me miras se te olvida el resto. Ya vale de aburrirse de tu historia. Levanta la cabeza y mira un poquito a tu alrededor. Airea los recuerdos y a otra cosa. Te será más fácil olvidar el resto. Aunque sepa que cada uno lleva su camino, va mirando su mapa. y recogiendo muestras de cada lugar. Si te cae en rojo algún semáforo y paras conmigo, revolveremos calles y más tarde las volvemos a ordenar. Da igual a dónde vas, da igual de dónde vengas, solo párate un rato que ya mismo partirás. Da igual a dónde vas, da igual de dónde vengas, solo párate un rato que ya mismo partirás. Ya vale, ya vale, ya vale. Ya vale, ya vale, ya vale. Ya vale de sentirse poca cosa, ya vale de sentirse poco hermosa, ya vale, ya vale, ya vale. Ya vale, dictadura de la moda, esta talla me incomoda y no me deja respirar. Ya vale, ya vale, ya vale. Da igual a dónde vas, da igual de dónde vengas, solo párate un rato que ya mismo partirás. Da igual a dónde vas, da igual de dónde vengas, solo párate un rato que ya mismo partirás. Gente aplaudiendo. El público ahí entusiasta con tu canción, ya vale. Oye, y vale mucho cuando te invitan a participar en actividades sociales en distintos barrios que nos hemos encontrado muchas veces, en algunas plazas, en el Rey Heredia, tantos sitios que te invitan a participar y siempre estás dispuesta. ¿Por qué? Uy, pues porque eso me emociona y todo, porque intento cambiar el mundo, bueno, como mucha gente, cada uno con su granito de arena. Y si mi ilusión es la música, pues eso es, como te digo últimamente, es un canal que llega tan directo al corazón que yo creo que te hace pensar que pasa por ahí y se lo dices cantando algo, igual dices, ah, pues es verdad, puedo ser un poquito diferente. Entonces me gusta cantar para intentar mejorar un poquito los sentimientos. Yo esta canción se la voy a mandar a alguien que estuve hablando precisamente esta mañana. Y dije, ya vale, claro, sí, ya vale, tanto que quejarte, hombre. Oye, es que además sí, hay que salir de ahí. Ojalá. Sí, sí, que se pueda, que sea fácil salir de ahí, ¿no? El lado bueno de las cosas hay que buscarlo por ahí. Siempre. Y el lado bueno tenemos esta mañana, amigos oyentes, casi al finalizar el programa, a Sarabanda, que nos va a deleitar con una segunda canción de esas que tanto nos gusta, porque siempre tiene tantas cosas que decir a través de la música y a través de las letras de sus fantásticas canciones. ¿Cuál es la siguiente canción? Pues, por eso mismo de cambiar el mundo, es una que se llama Azul y Verde o Arriba la Rama. Tiene dos títulos. Ah, sí, dos títulos. Es que la llamé Arriba la Rama, como un programa que hay en Radio 3, que es El Bosque Habitado. Uh-huh. Y bueno, que siempre está hablando de la comunidad del bosque, por el medio ambiente, para luchar porque la naturaleza no esté tan lejos de nuestra vida, sobre todo en las ciudades. Y bueno, y esta canción trata de eso, de un día, esta tiene un añito, es bastante nueva para mí. Está chiquitita, ¿eh? Tiene, o sea, es de estos días que no puedes respirar en las calles y te vas buscando los árboles y el, ajá, cielo. Entonces digo, el azul del cielo y el verde de los árboles. Es lo azul que y verde, ¿no? Sí. La canción. Y bueno, pues busca eso, busca que la naturaleza no invada, que a veces no hace mucha falta, a mí por lo menos. Vamos a dar ese paseo. A ver. Arriba, arriba las ramas, arriba las ramas, arriba, arriba las ramas, arriba las ramas, vamos a llegar a donde nadie pueda pisar, donde duermen los amantes. Arriba las ramas, vamos a plantar cada sueño y cada verdad, y que vuele alto, alto, siempre azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde. Quiero quiero sentir vida verdadera. Quiero despertarme con el sol. Quiero el calor de las hogueras y que el tiempo no se muera ni se seque el corazón. Quiero que los árboles me escuchen y que me acompañe un ruiseñor. Quiero que los girasoles me interroguen y la luna me sonroje con las canciones de amor. Siento que la ciudad me atrapa con su cemento y no me deja respirar. Arriba las ramas, arriba, arriba las ramas. Arriba las ramas, arriba, arriba las ramas. Arriba las ramas, vamos a llegar a donde nadie pueda pisar, donde duermen los amantes. Arriba las ramas vamos a plantar cada sueño y cada verdad, y que vuele alto, alto, siempre azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde, azul y verde. Quiero sentir vida verdadera. Quiero despertarme con el sol. Quiero el calor de las hogueras y que el tiempo no se muera ni se seque el corazón. Están escondidos. Están escondidos ahí debajo de la mesa, están aplaudiendo. Son estos pequeños enanitos que aplauden debajo de la mesa. Oye, ¿se seca el corazón? ¿Tan duro es? Bueno, a veces. Sí. Lo de la... Ay, pero no es a mí, yo creo, ¿eh? A ti no, se nota que no, que tienes mucha vida en tu corazón. Digo, es a la gente que muchas veces, por eso mismo que hemos dicho antes de quejarse, cuando estás en la ciudad con los horarios, ahora porque se están acabando ya las clases extraescolares y todas las cosas estas, pero va todo el mundo corriendo. A mí me recuerda que hace poco también hablamos del libro Momo de Michael Ende, y habla de los hombres grises, que quieren robar el tiempo. Digo, pues es que llega un momento en la dinámica de la vida que quieres salirte y respirar como hacen los animales, yo por lo menos, porque el día a día con los horarios y la ciudad y el humo. Oye, tú que eres de pensamiento crítico, ¿los dirigentes europeos con esto de la inmigración se les ha secado el corazón? Pues no sé, es que hay gente que parece que sí, pero luego yo creo que la mayoría no se, a la mayoría no se nos ha secado. Lo que pasa es que no estamos ahí arriba. Hace poco también me ha dicho de como colaboro en algunos sitios que me llaman. Por el Día del Refugiado, la Cruz Roja hizo un acto muy bonito en Oribe. Y me invitaron y para mí fue como viajar. De hecho, jugaba, era a las 8 de la tarde, jugaba España, ahora que estamos también con el Mundial un poco loco. Sí, sí, sí. Y yo me sentía como que nos daba igual el fútbol y estábamos allí. Con la fiesta nicaragüense, ¿no? Otra cosa, era lo de los refugiados, pero había mucha gente de fuera y yo me sentía casi una invitada a un viaje y estaba yo allí cantando. Digo, una alegría compartir espacios en diferentes con gente de diferentes países. Y con eso digo que lo de los refugiados, la inmigración, pues a la mayoría de las personas no enriquecería, pero como... Oye, el escenario muy bonito, ¿eh? El Parque de Uribe, guapo, ¿eh? Muy bonito. Invita porque todo está bonito ahí. Claro, por eso de los parques si es que queremos más. Claro, tenemos que cuidar esos parques. Oye, ¿no sería abusar de nuestra amistad para escuchar la última canción? ¿Es posible? Es posible porque la de las mariposas, que el, por lo menos un estribillo. Por favor. Porque aquí hay uno que te admira muchísimo, nuestro técnico de sonido Javi. Y cuando escucha las mariposas se eleva, ¿eh? Se eleva. Es un técnico de sonido muy joven, ¿no? Sí, sí, se eleva con las mariposas, sí. Es que tengo la suerte de que este año pasado ha sido eso, ha habido cosas buenas y otras más transformadoras. Sí, y una de ellas que cantaron las mariposas en muchos coles, porque como soy maestra, me invitaron en el centro de formación del profesorado, la estuvimos viendo y bueno, y los colegios llenos de mariposas